Servicios noticiosos para director de radio periódico Reloj, aparatado 4334, código postal 1000, San José, Costa Rica, Centroamérica. Muchas gracias por su sintonía. Nuestro siguiente servicio noticias, minutos y 10 segundos.